Vivimos en un mundo en el que te dominan, te manejan, te examinan y por dentro te asesinan. Antes de nacer tu futuro conocen y arruinan tu destino hasta que mueres desde arriba determinan. El gobierno te controla y te manipula, ya ni tener la edad para votar nos estimula. Hacemos lo que quieren, lo saben, lo calculan, como títeres hasta la boca te articulan. Luego dicen que el hombre tiene libertad, no lo creas, no lo escuches, esa no es la realidad. No se puede ser libre en una sociedad donde solo el dinero te da felicidad. Estamos en España, tarde siesta, noche fiesta, el resto del día lo pasamos con la tele puesta. No precisamente con series de caza y pesca, luego odiamos la cultura y la cultura nos detesta. El telediario jerarquiza las noticias, te hablan de guerra, de muerte, de dolor y de injusticia. Para tu ver más importante lo que ha hecho hoy Leticia con misil desde la Palestina por simple avaricia. Global, tú te lo crees, lo único que provoca es mucho miedo y cierto estrés. Tus ciertas decisiones las eligen comités, tu cerebro está lavando, no lo notan, no lo ves. Armas de destrucción, mares con contaminación, destruyen miles de vidas sin ninguna compasión. Eso sí, luego no es ética la clonación, para nada importa el pueblo, ni siquiera su opinión. Expansión de empresas, globalización, barata mano de obra, sin abolición. Jefe de estado traman conspiración, juegan con la gente, juegan con su ilusión. En un mundo en el que te dominan, te manejan, te examinan y por dentro te asesinan. Antes de nacer tu futuro conocen y arruinan tu destino hasta que mueres desde arriba determinan. El gobierno te controla y te manipula, ya ni tener la edad para votar nos estimula. Hacemos lo que quieren, lo saben, lo calculan, como títeres hasta la boca te articulan. Hombres de traje que llevarán en su portafolio planos y planes secretos para robar petróleo, conseguir con sus portaciones monopolio, que es lo único que interesa en cada capitolio. Han conseguido engañar a la humanidad el día 5 de diciembre ya luce de Navidad. Gastas y gastas, compras hasta la saciedad, incitan a consumir en cantidad. Anuncia más vende a quien a Dios regala. Mira Coca-Cola, sus ventas en proporción la avalan. Muchos imitan su sabor pero nadie la iguala, ni su propio dueño la bebe porque sabe que es mala. Gobierno y oposición, mentiras te cuentan, dicen que es la solución. Cuando impuestos aumentan, hablan de corrupción. Cuando en silla se sientan con leyes de prohibición, tus derechos revientan, se alimentan de perversión y manipulación. Y llaman democracia a una simple votación. Piensa un poco lo que dicen, piensa un poco lo que ves. Da igual que sea Telecinco o que sea Antena 3, porque veas lo que veas, la misma mentira es. Vivimos en un mundo en el que te dominan, te manejan, te examinan y por dentro te asesinan. Antes de nacer tu futuro conocen y arruinan tu destino hasta que mueren donde arriba determinan. El gobierno te controla y te manipula, ya ni tener la edad para votar nos estimula. Hacemos lo que quieren, lo saben, lo calculan, como títeres, hasta la boca te articulan.